Hola a todos, espero que estén bien. Voy a hablar sobre el por qué el modelo de Bazar es más eficiente que el de Catedral. Ambos modelos son de desarrollo de software, sin embargo son muy distintos. El sistema de Bazar surgió junto con el desarrollo del kernel de Linux y es más utilizado por desarrolladores de programas de código abierto. En cambio, el de Catedral está destinado a aplicaciones privativas. El primer modelo está caracterizado por el trabajo en conjunto de la comunidad usuaria del programa a desarrollar, por lo contrario del otro, ya que utiliza un restringido grupo de personas. El modelo de Bazar, según Eric Raymond, se resume en tres máximas: libre, rápido y a menudo. Esto quiere decir que se debe publicar las actualizaciones del programa que se está desarrollando de manera constante, así los errores se identifican de manera más rápida y también son corregidos eficazmente, lo cual hace que el programa a trabajar se desarrolle o evolucione en menos tiempo. 2. Distribuir las responsabilidades y tareas en todo lo posible. Se trata a los usuarios como colaboradores para mejorar el código y depurarlo de forma más efectiva. La comunidad no solamente es usuaria, sino que se convierte en un grupo de asistentes que cumplen diversos roles para satisfacer las necesidades de la aplicación e incluso las de ellos mismos. 3. Ser abierto hasta la promiscuidad para estimular al máximo la cooperación. El líder del proyecto se relaciona con la comunidad compartiendo sus ideas y teniendo en cuenta las de los usuarios. Para Raymond es muy importante escuchar a los clientes, ya que así se consigue una consecuente retroalimentación. Un gran ejemplo de la eficacia de este tipo de sistema es el kernel de Linux, o también el éxito de FishMail. En cuanto al modelo de Catedral, como dije al principio, es un sistema de desarrollo destinado al software privativo. Sin duda es más lento, ya que su personal restringido nunca le podrá ganar al trabajo múltiple de miles de usuarios. Además, una característica de este sistema es que es hermético, por lo tanto, el lanzamiento de los programas son muy demorados, al igual que las actualizaciones o correcciones. Esto sucede porque el objetivo es que los usuarios experimenten el menor número de errores. Bueno, en conclusión, ambos sistemas son utilizados para desarrollar software, pero queda en claro que el modelo de Bazar es más eficaz y rápido, debido a su método abierto, ya que utiliza la colaboración de la comunidad para que el proyecto se lleve a cabo en menos tiempo. Esto es todo y gracias por escuchar.